Queridos amigos televidentes, es un grato placer hacerles llegar nuestro saludo en este momento al inicio de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Un momento de estudio de la Palabra de Dios. Fundamentamos todo lo que vamos diciendo a través de este libro sagrado y agradecemos enormemente el interés que ustedes manifiestan en poder también participar de esta conversación. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Bueno, y como siempre estamos gratamente acompañados en esta oportunidad. Está acá en el set de Nuevo Tiempo el pastor Luis Saavedra Alvarado, pastor de la Iglesia Adventista. Estuvo con nosotros también la semana anterior y estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Y por supuesto también nos acompaña nuestro amigo Nicolás Prieto Araya. Él es misionero de la Iglesia Adventista, licenciado en teología, y también estamos muy gratos de poder tenerlo con nosotros. Bueno, entremos inmediatamente en materia, queridos amigos invitados, y antes de que podamos ya entrar en la temática, lo primero que hacemos habitualmente, ustedes lo saben muy bien, los amigos también que nos están viendo, es solicitar la ayuda divina para que el Espíritu Santo pueda guiar este estudio. Así que le vamos a pedir a nuestro amigo Nicolás si nos puedes guiar en oración, por favor. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, Señor, damos gracias por tus cuidados, por tu misericordia, porque siempre estás allí al tanto de nuestras necesidades, siempre estás cuidándonos. Muchas gracias por eso. También rogamos que en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, tu Santo Espíritu nos dirija, Señor, para que lo que salga de nuestras bocas, Señor, sea nada más que lo que refleja tu Espíritu. Guíanos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la bienvenida que dimos hace unos instantes atrás es para todos los amigos que estuvieron la semana pasada compartiendo con nosotros lecciones de la Biblia. Pero también, y de manera muy especial, esta bienvenida está directamente dirigida a nuestros amigos que por primera vez están sintonizando Nuevo Tiempo o están sintonizando específicamente este programa. Y para beneficio de ellos, Luis, me gustaría que pudiéramos hacer una breve alusión porque la temática de esta semana está directamente relacionada con lo que vimos en el programa anterior. Y decíamos en esa oportunidad que la imagen de Dios se ha distorsionado en el ser humano producto de la desobediencia y del pecado que nos ha hecho caer en una condición de destrucción. Pero solamente es la imagen del ser humano o estamos hablando de un ámbito mucho más amplio que a veces no alcanzamos a considerar. Sí, bueno, como lo reflexionábamos la vez anterior, ¿no? La lección pasada, nos damos cuenta que el pecado ha tenido alcances que van más allá solamente del ámbito personal. Es decir, si bien es cierto, nos focalizamos un poco analizando el tema relacionado con la distorsión de la imagen de Dios y veíamos cómo el pecado, por lo tanto, había generado o trastocado en el corazón del ser humano principios y valores tan importantes como, ¿no es cierto?, como el aspecto moral, ¿no es cierto?, y la misma relación del hombre con Dios. Y el carácter del hombre, naturalmente, ya no reflejaba o no refleja por causa del pecado lo que Dios había puesto en el ser humano, en esa imagen, cuando decíamos al principio, cuando Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, decíamos, ¿no? Sin embargo, el pecado hoy, veíamos también que tiene un ámbito mayor, es decir, el pecado también afecta al medio en el cual el hombre vive. La tierra en este caso. Exacto, ahí, si tú recuerdas, ahí en Génesis capítulo 3 que mencionábamos, ahí donde aparecen las consecuencias propias del pecado. Génesis nos enfatiza también ese punto, es decir, el pecado produce una distorsión, un deterioro en el ambiente perfecto y natural que Dios había creado. La naturaleza está trastocada por el pecado. La relación del hombre con el medio natural también está desequilibrado, por decirlo de alguna forma. Basta ver, ¿no es cierto?, la relación, por ejemplo, entre el hombre y los animales que fueron creados, ¿no?, por Dios. Hoy día ya no existe esa armonía y esa tranquilidad que Adán tenía al comienzo cuando los animales fueron hasta su presencia para que él pusiera el nombre de cada uno de ellos, ¿no? Esa seguridad que se Exacto. sentía en ese momento. Claro, entonces la relación entre el hombre y el medio natural también se ve afectado por causa del pecado. Incluso el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, nos dice en Romanos capítulo 8 que la tierra gime, ¿no?, y clama también por su redención. Es decir, este mundo también, la naturaleza, todo lo que nosotros vemos hoy día, las catástrofes, ¿no?, el cambio climático y tantas otras cosas que están tan presentes hoy y de tanto se habla, es consecuencia también de la presencia del pecado en el ambiente en el cual el ser humano hoy vive, ¿no? Y por lo tanto, el proceso o el plan de restauración que Dios tiene también abarca, por decirlo de alguna manera, no solo al hombre, sino también Al medio. necesariamente el medio en el cual el hombre vive. Ahora, Nicolás, dentro de lo que ya se ha mencionado, no cabe ninguna duda que el plan original de Dios era que el hombre fuera creado a imagen y semejanza, cuando decimos hombre, obviamente en sentido Claro. genérico, hombre y mujer, fuera creado a imagen de Dios, sino que también señorease en la tierra que estaba recién creada con todos sus animales, las aves, todo lo maravilloso que Dios creó. Y aquí hay un término que es importante de resaltar porque tiene que ver con la misión que Dios le ha encomendado al ser humano, que es el dominio. ¿Cómo ves tú eso dentro de la perspectiva original que Dios ideó y la realidad como está dándose hoy día frente a nuestros ojos? Es interesante el cambio en el sentido de que cuando hablamos de dominio hoy, además cabe decir de que es una palabra muy poco usada, sino que ya hablamos más de Tiene más bien una liderazgo, connotación un tanto negativa, ¿no? en cierto sentido. Pero debemos entender que cuando Dios le está hablando acá, que señoree la tierra, que domine sobre ella y sobre los animales que están en el campo, en el mar y otros lugares, en el mundo en general, Dios llama a dominar, pero en cuanto a gobernar de manera positiva, no a enseñorearse de ellas para su bien, sino que a trabajar para el bien de las especies. Aquí no había egoísmo. Exacto, Dios siempre está buscando el bien de los demás. Cabe recalcar el hecho de que Dios es amor, ¿sí? Entonces Dios enseña al hombre a gobernar en amor en la creación. Cuando Dios le está diciendo esto al hombre, aún no hay pecado. Entonces, ese gobernar simplemente es buscar el mejor bien de esa criatura para su desarrollo dentro de este mundo. O sea, por lo tanto, podríamos, en base a lo que Nicolás está mencionando, Luis, que el plan original de Dios era administrar, más que el concepto propio del ser humano de hoy que confunde dominio con dominación, y eso se lleva al extremo con los resultados ya conocidos, como es la explotación del medio y de los recursos tanto naturales como de la flora y la fauna, que Dios creó para otro propósito y no para ser dominado de esta manera como el ser humano muchas veces lo realiza. Claro, me gustaría citar tal vez lo que dice Génesis capítulo 1, porque aquí aparece justamente llamemos así, esta delegación de autoridad que Dios otorga al ser humano en el momento de la creación, ¿no? Dice el capítulo 1 de Génesis, versículo 27, ¿no? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, si tú te das cuenta, ¿no?, y podemos ver aquí la autoridad de ejercer este dominio sobre la creación, no es algo innato en el hombre o propio del ser humano, sino que es algo que Dios le otorga al ser humano. Por lo tanto, el dominio es un privilegio. Se la entrega. Exacto, es un privilegio, esa autoridad de poder gobernar y, llamemos así, de cuidar, de preservar, ¿no?, lo que Dios ha creado, es algo que Dios confiere al ser humano, pero en el cual el hombre, al tener este privilegio, no queda exento, digamos así, de la responsabilidad de rendir cuentas de su dominio o de su mayordomía o de su señorío. Tal vez aquí podemos utilizar ese concepto, ¿no?, el concepto de administración. Cuando yo administro algo, entiendo que lo que yo estoy manejando no me pertenece, sino que sobre mí está la autoridad de alguien que es el dueño de aquello que es lo creado. Y la Biblia Hay que clara, responder, en algún momento hay que dar cuenta. exacto, y la Biblia claramente dice, ¿no?, que todo este mundo existe por la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 24, verso 1, se me viene a la mente, ¿no? Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó, ¿no? Por lo tanto, el salmista claramente define que el dominio o la autoridad suprema sobre la creación, ¿quién la tiene? Dios. Pero Dios otorga al ser humano el ejercicio de ese cuidado de lo que él ha creado como un privilegio, pero del cual el hombre también debe ser responsable delante del Creador, ¿no? Entonces, no significa aquí dominio en un sentido de que yo actúo de acuerdo... Sin límite. Exactamente, sin límites, de acuerdo a lo que yo quiero hacer, de acuerdo a mi pensamiento, de acuerdo... No. Debo actuar en armonía a la voluntad de aquel que es el dueño. Ahora, Nicolás, en base a lo que Luis está mencionando, no cabe ninguna duda de que esta administración era sigue siendo, a pesar de que el ser humano no la cumple en su totalidad, una administración responsable. Y aquí hay un término que dentro del concepto más bien adventista utilizamos bastante y que tiene que ver con la mayordomía. Como alguien dijo por ahí, el mayordomo es la persona que administra los bienes del dueño de casa, que en algún momento tendrá que rendir cuenta. ¿Hasta qué punto realmente, como iglesia, estamos fomentando desde tu perspectiva este concepto? ¿Y cuán necesario es que realmente podamos entender que la salvación no solo tiene que ver con la parte espiritual, sino que también con el entorno que nos rodea y que es tan importante también para el desarrollo de los propósitos divinos? Creo que el concepto que tiene la iglesia es bastante amplio, ya que nos escapamos como cristianos, como iglesia adventista, si tú lo quieres poner así, de la perspectiva espiritual del hombre, sino que entendemos que ya el hombre es un ser holístico, es decir, es un todo. Como dice por ahí un filósofo muy interesante, el hombre es de carne, hueso y mundo. Entonces, como iglesia, como cristianos, Dios nos llama y nos invita a preocuparnos de nuestro medio ambiente, porque hemos de ser responsables de eso. Jesús podríamos verlo como el mayor exponente del cuidado del medio ambiente, del hombre y del medio ambiente. La invitación que tenemos es a eso, a cuidar nuestro lugar donde estamos habitando. Es importante recalcar lo que decía el pastor de Romanos 8, la tierra gime con gemidos indecibles. También en Apocalipsis se menciona en algún momento de que Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Por ende, la invitación entonces es a cuidar lo que tenemos en este momento. ¿Qué podríamos decirle a aquellas personas que, a lo mejor mirándolo de una perspectiva un tanto de futuro, más que de presente, manifiestan poca preocupación, tal vez nada, o una indiferencia frente al tema, respecto de que a pesar de que somos cristianos, no tenemos mayor responsabilidad con el medio en el cual vivimos? Total, este mundo va a ser destruido, va a llegar un momento en que todo va a ser absolutamente restaurado. ¿Para qué preocuparnos de esta temática? Yo creo que es interesante tu pregunta, ¿no? Porque puede ser tal vez una postura muy cómoda frente a la responsabilidad que nosotros tenemos. No es mi postura, dejémoslo claro. Pero refleja sería demasiado cómodo. Refleja muy bien lo que es tal vez la postura en general, digamos, de algunas personas en relación a esto. Pero no debemos olvidar algo importante, y es el hecho de reconocer que Dios tiene una obra restauradora. Si nosotros recordamos, cuando estudiamos el tema anterior, hablábamos de que el plan de Dios es restaurar. Y Dios restaura nuestra vida, en primer lugar, ¿no?, del pecado. Pero juntamente con la tarea de restaurar, también Dios nos hace responsable de cuidar aquello que Dios nos entregó, aun cuando esto esté afectado por el pecado, ¿no? Si bien es cierto, vivimos en un mundo de pecado, y donde las consecuencias del pecado están presentes, y lo vemos a diario en la vida del hombre, en el medio ambiente, también tenemos que ser conscientes que mucho de lo que hoy día vivimos es consecuencia de las mismas acciones humanas, ¿no? Por ejemplo, la polución, el tema de la contaminación, el cambio climático. Es decir, hay una cantidad de factores que se están presentando hoy y que son consecuencia o resultado, lamentablemente, de la misma acción del hombre, de su irresponsabilidad. Pero el Señor en su palabra nos presenta ejemplos claros de cómo el Señor veló y cuidó también por el medio ambiente. Mira, se me vino a la mente el relato del Evangelio de Juan en el capítulo 6, donde Jesús alimenta a los 5.000. Después que Jesús alimentó a esa cantidad de gente, dice la Biblia, mira lo que dice acá el texto. Y cuando se hubieron saciado, dijo Jesús a los discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Qué interesante, es decir, todo lo que sobró de la comida, el Señor no dijo, déjenlo ahí. Fue muy ecologista, podríamos decir, exacto, tal vez usando un término más moderno. Hasta en eso Jesús se preocupó del medio ambiente, ¿no? Y inculcó a los discípulos a velar por eso. Entonces, el cristiano no puede quedar ajeno a su responsabilidad de velar y cuidar de este mundo, aun cuando esté afectado por el pecado, no podemos eximirnos de nuestra responsabilidad de hacer de este mundo o de esta tierra, dentro de su contexto, el lugar, digamos, más apacible y mejor posible para vivir. Ahora, existe, sin embargo, a pesar de los buenos propósitos que Dios siempre ha tenido con el ser humano, a pesar de nuestra condición caída, que podamos tergiversar un tanto el concepto, ¿no? Hoy día sabemos que hay muchos grupos ecologistas y la verdad es que respetamos mucho su labor. Son una ayuda importante dentro del medio en el cual vivimos, y si no fuera por ello, en algunos sentidos, estaríamos viendo desastres aún más graves. Sin embargo, ¿existe ese peligro de que de repente podamos enfocar toda nuestra atención hacia el mundo natural y quedarnos más bien con la criatura antes que proyectar nuestra visión hacia el Creador? Claro, sin duda. En nuestra sociedad actual, donde somos tan humanistas, tan preocupados, ¿cierto?, por el medio ambiente, porque es una tendencia bastante fuerte hoy en día, se tiende a olvidar al Creador detrás de la criatura y tendemos a idolatrarla de alguna forma, en alguna medida también, y eso nos hace perder la vista y nos hace escapar del camino en el cual estábamos caminando, nos lleva hacia un enfoque equivocado. Entonces, cuando olvidamos al Creador que está preocupado de la criatura, nos olvidamos también de que Él también está preocupado de esa criatura. No sé si me entiendes. Lo que queremos explicar entonces es que cuando idolatramos a la criatura, Dios queda de lado y Dios queda olvidado. Y es fácil que podamos llegar a ese punto, ¿no? No es tan complicado. Mira, y al olvidar a Dios estamos olvidando la base de todo. Él es el que fundó la tierra. Dice la Biblia que Él con su voz, Él dijo y se hizo. Y estamos olvidando al que está detrás de todo. Bien, Nicolás, para no perder un poco la riqueza de lo que tú estás diciendo y lo que Luis también quiere mencionar, gentilmente nos están invitando a una breve pausa, así que vamos a ir de inmediato, amigos, a esta pausa. Sin embargo, les invitamos para que ustedes puedan permanecer en nuestra sintonía. Vamos y ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy en día es fácil ver familias destruidas por temas como el alcoholismo, la depresión, el uso de drogas, suicidio incluso en los jóvenes. Seguramente si en nuestro mundo hubiesen más familias felices, seríamos un mundo mejor. Es por eso que Nuevo Tiempo ha preparado este material exclusivamente para ti. Se trata de la revista Familia Feliz. Trae 10 temáticas acerca del arte del perdón, de las finanzas, de elegir con quién te vas a casar, el arte del perdón, el amor, un don de Dios y más temáticas que te ayudarán a hacer de tu familia un hogar de esperanza y, por supuesto, un hogar feliz. Si deseas este material, es de manera gratuita. Puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Y después de esta pausa, queridos amigos televidentes, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en el canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Bueno, estamos hablando acerca de una temática muy relevante que dice relación directa con el dominio que Dios le entregó al ser humano antes de la caída en pecado, no solamente de su vida, sino que también de su entorno. Y cómo esto se ha visto afectado gravemente, producto del egoísmo humano. Pero antes de que retomemos el tema, vamos a ver algunas imágenes que tienen que ver con la forma como Canal Nuevo Tiempo y todo lo que es el centro de comunicaciones realiza en favor de aquellas personas que están comprendiendo el amor de Dios. Veamos estas imágenes y ya estamos de vuelta junto a ustedes. Nuevo Tiempo, buenos días. Habla Yuvisa. La Escuela Bíblica es el departamento del Centro de Comunicaciones de Nuevo Tiempo encargado de atender adecuadamente y en forma efectiva a todos los interesados en estudiar la Biblia, que entran en contacto con nosotros gracias a los programas de radio y televisión Nuevo Tiempo u otros medios como son las redes sociales. trajo la salvación personal a mi vida cuando estaba pasando por una gran crisis familiar, de relación de pareja y también una crisis económica. Gracias a las transmisiones del pastor Robert Costa a través del canal Nuevo Tiempo, llegó a mi vida el material Familia Feliz. Mediante las iglesias anfitrionas, las cuales están identificadas por el logo de Nuevo Tiempo, se crean las clases bíblicas distritales, que cuentan con los materiales o guías de estudio que Nuevo Tiempo, a través de la Escuela Bíblica, produce para impactar a las personas en sus comunidades. Así como Canal Nuevo Tiempo fue de bendición para nosotros, así también puede ser para muchas familias. A través de los carteros de esperanza de Nuevo Tiempo se logra llevar el mensaje a muchos hogares que necesitan de Jesús, mediante el estudio de los diferentes materiales que ofrecemos. Empezamos a tener estudios bíblicos, decidimos bautizarnos, decidimos casarnos y Él mejoró toda nuestra vida. El objetivo es atender de manera inmediata y efectiva a todas las personas que soliciten cursos, enviándoles a la brevedad posible el material solicitado. Y además, realizar un seguimiento adecuado a las personas que ya han recibido el material, de tal forma de generar un interés cada vez mayor en estudiar las verdades del Evangelio. Habernos bautizado significó un nuevo comienzo de vida. Esperamos de esta forma alcanzar la mayor cantidad de personas posibles, llevándoles la esperanza en Jesucristo y aguardando su pronta venida. Bueno, ¿qué les pareció lo que acabamos de ver? Tiene que ver, valga la redundancia, con lo que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo está constantemente realizando en contacto directo con las iglesias locales. La Iglesia Adventista está trabajando de esta manera, utilizando los medios de comunicación. Y ahí veíamos en una de las imágenes, Nicolás, trabajando activamente como misionero en favor de una familia que finalmente toma una decisión maravillosa y donde ellos aluden directamente cómo lo que han visto a través de Nuevo Tiempo ha sido una ayuda importante para sus vidas. ¿Cómo sentiste esta experiencia? Sin duda hermoso. Tenía la oportunidad de ser parte de este camino en el cual el Señor atrae gentes a ella, es un privilegio realmente. Realmente me recuerda este versículo que está en Salmo 138, el versículo 8, que dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Señor, tu amor es para siempre. Tú no abandonas la obra de tus manos. Mira, esta familia que veíamos que llamó Nuevo Tiempo estaba en alguna medida mal, ¿sí? Un tanto destruida incluso. Pero el hecho de que el Señor llegara a través de la revista Familia Feliz hizo un cambio en sus vidas, hizo un clic, podríamos decir. Luego de eso, recuerdo que un día estaba revisando las listas de Nuevo Tiempo y vi que Karina, que es el nombre de la muchacha que está allí, había llamado en dos ocasiones al canal. Y dije, acá hay urgencia, acá hay alguien que está insistiendo. Así que partí por ella, ese mismo día la visité y comenzamos a estudiar. Y pasaron algunos meses, tomaron la decisión de entregar su vida a Jesús y ahí están. Y existiendo fielmente. Y decidieron también contraer matrimonio oficialmente. Haciendo esa historia breve, fue un jueves que fueron a las campañas de oración que estaba el pastor Marcio Alves, invitado al distrito, y el jueves sintieron el llamado del Espíritu Santo, el Señor los estaba tocando, el pastor del distrito les dijo, ok, ustedes deben casarse, sí, primero para poder ser bautizados, tienen que estar en regla con el Señor, mayordomía cristiana, estar ordenado con lo que Dios nos pide, como lo estamos estudiando en esta semana. Entonces ellos dijeron, pastor, estamos dispuestos. El pastor le dijo, hay una remota opción de que ustedes se puedan casar mañana. ¿Estarían dispuestos? Sí, pastor. ¿Y si no fuera mañana, estarían dispuestos más adelante, la otra semana incluso? Sí, pastor. Ok, el pastor llamó a un juez del registro civil. Él le dijo, pastor, no hay problema, que se casen mañana viernes. El pastor llamó a la pareja, me llama a mí, a eso de las 12 de la tarde del día viernes. Nicolás, tenemos que estar a tal hora en La Pintana. Eran las 11, a las 1 teníamos que estar allá, así que corriendo, pero todo sea porque la obra del Señor se cumpliera. Y el sábado, que fue el día siguiente, ellos se bautizaron. Qué lindo, ¿eh? Una maravillosa historia que confirma una vez más, Luis, cómo Dios obra también utilizando los medios de comunicación. Seguramente más de algún amigo hoy día está escuchando, amiga, por primera vez, le ha interesado la temática que estamos tratando. Y eso, como tú bien decías, hace clic en algún momento para salvación y para vida eterna. También mencionó al pastor Robert Costa, que en algún momento estaban viendo ahí una campaña que él estaba desarrollando. Y aquí, de paso, Luis, sería bueno e interesante mencionar a los amigos que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo promueve estos materiales, que son diversos, en distintas áreas, obviamente sobre una base absolutamente bíblica, pero la idea es que en cada iglesia, cada distrito de la iglesia adventista donde están marcando presencia, hay una iglesia que va a tener el logo, o ya lo está teniendo, de Nuevo Tiempo, y una clase bíblica de Nuevo Tiempo. ¿Qué te parece eso? Me parece extraordinario, porque es una forma de acercar también lo que es el mensaje que Nuevo Tiempo proclama a través de, ¿no es cierto?, las redes sociales, a través de la televisión, a través de la radio, a las personas en su lugar, donde ellos están, ¿no? Porque una cosa es que yo pueda estudiar la Biblia a lo mejor solo, pero qué mejor si puedo ir a un lugar donde hay otras personas con las cuales puedo compartir. Que tienen los mismos intereses. Exactamente, y podamos tener un estudio que sea guiado y tal vez más profundo y que pueda despejar una cantidad de dudas que uno tiene. Pues bien, de paso mencionamos a los amigos que nos están viendo, ya sea en Chile o en los demás países de la región, que seguramente cuando ustedes vean el logo en alguna iglesia de Nuevo Tiempo es porque hay una clase bíblica y usted está cordialmente invitado a participar, a recibir estos materiales gratuitos y, por supuesto, a recibir la orientación que Dios quiere entregarle. Bueno, es una invitación que está totalmente abierta. Bueno, estábamos ahí en el punto, en el bloque anterior, muy importante del peligro que existe cuando nosotros vemos el entorno de una manera tal que perdemos la conexión. Y hay varios textos en la Biblia que claramente demuestran ese orden, decías tú, Nicolás. Por un lado está Dios en primer lugar, siguen los ángeles, ¿cierto? Lo menciona el Salmo 8. Luego seguimos nosotros, los seres humanos, y después los animales, el entorno. Y a veces perdemos esta noción y eso trae problemas a tal punto que de repente hay personas que pierden ese norte y pasa lo que dice en el libro de Romanos. Me gustaría que pudiéramos leer ese texto en Romanos 1:35, si no recuerdo mal. 1:25. Sí, el apóstol. 10 textos menos o versículos menos para que podamos leer qué es lo que dice el apóstol y cómo nos advierte en este caso de este peligro frente al cual también tenemos que estar en guardia. Bueno, aquí Pablo nos dice en Romanos 1:25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí Pablo hace una clara alusión, ¿no es cierto?, a este cambio o este trastoque que se produce, ¿no?, al colocar la creación por sobre el Creador. Tú bien mencionaste un orden, ¿no?, y ese orden es claro en la Biblia. Dios es el Creador, Dios es quien hizo todas las cosas. Y en ese orden Dios va estableciendo, ¿no? Dios, los ángeles, naturalmente, bajo el dominio de Dios y siguiendo las instrucciones de Dios, cumplen los propósitos de Dios. El ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios. Y esto es lo interesante, Dios a través del ser humano, como decíamos, otorga al hombre el privilegio de gobernar, de administrar lo creado. Y es Dios quien a través del hombre quien gobierna, ¿no? Y eso es muy importante, ese era el plan de Dios. Y luego viene la creación, ¿no? Es decir, los animales y todo el medio natural que Dios creó para nosotros. Entonces no podemos cambiar un orden o alterar un orden que Dios ya estableció en su palabra. Si bien es cierto, sí, tenemos que ser conscientes de que la administración que Dios pone debe ser también enmarcada dentro de los límites y las ordenanzas que Dios da, porque el hombre debe cuidar. Nosotros tenemos que cuidar la creación, tenemos que cuidar el medio natural, tenemos que cuidar a los animales, pero nunca olvidar que ellos son criatura y no son el creador, ¿no? Y a veces caemos en ese error, ¿no? Caemos en el concepto de divinizar, por decir así. Bueno, y el concepto de idolatría tiene su base en esto. Darle a una criatura las cualidades que solamente le pertenecen al creador. Claro, y eso es lo que pasaba en ese tiempo. Por eso Pablo apunta a este hecho, ¿no? De que en ese momento, bueno, el hombre colocaba a animales como un símbolo de sus deidades o sus divinidades a las cuales veneraban y adoraban y se encomendaban, ¿no es cierto? O mitad hombre, mitad animal. Exacto, ¿no es cierto? Esta amalgama. Entonces finalmente se distorsiona lo que Dios había establecido en el plan original. Totalmente. Ahora, Nicolás, ¿qué papel juega, y dentro de lo que es la ley de Dios, la ley moral también, establecida por el Señor mismo, escrita con su propio dedo, en el cuarto mandamiento habla acerca de la observancia de un día de reposo. Puntualmente se refiere al sábado. ¿Cuán importante es el hecho de apartar este día dentro del marco de lo que estamos diciendo para que no caigamos en esa idolatría que podría tener un sentido muy altruista de beneficio para el medio ambiente, pero que no estaría dentro del orden que Dios ha establecido? Claro, en ese marco cabe recalcar que ese sábado del cual habla Dios allí, de hecho, podríamos ver brevemente esa parte, está en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, dice el versículo 8, acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día de reposo del Señor, tu Dios, no hagas ningún trabajo en él. El verso 11 dice, porque en 6 días hizo el Señor tu Dios los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que lo contienen, y reposó el séptimo día. Por eso el Señor lo bendijo y lo santificó. Es interesante cómo Dios busca a través de este día que le reconozcamos como el Creador. Y quisiera hacer una breve reflexión sobre el Salmo 8, que es un salmo precioso que hemos comentado. Pensemos, es importante cuando estudiamos la Biblia pensar la imagen, pensar el texto, verlo como una imagen. Y me encanta cómo acá está David hablando y dice en el versículo 1, Señor, Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Sigue diciendo, de la boca de los pequeños y de los que maman, afirman tu fortaleza frente a tus adversarios para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, pienso, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que le tomes en cuenta? Pienso a David, me lo imagino de alguna manera, sentado allí, tal vez un día pastoreando, en una montaña, y su mente, su visión puesta fija en el horizonte, en el cielo, una noche. Y él ve esa estrella y dice, realmente esto es maravilloso. Pensamos que también otros hombres cuando miraban las estrellas pensaban en las deidades. Pero David piensa otra lectura en el Creador. Luego David va bajando la vista y se encuentra con los animales, se encuentra con la tierra. Y es interesantísimo esta visión que tiene el salmista, porque esta reflexión le hace llegar a la siguiente conclusión. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es como esta pregunta que uno se puede hacer, ¿y qué propósito tiene la vida? ¿Y de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? David dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y a propósito, de propósito, es importante destacar, Luis, que en la medida en que vamos comprendiendo ese propósito, nos vamos liberando también de conceptos equivocados o formas, diríamos, distintas de ver la vida cristiana como Dios quiere que la veamos. Te digo esto porque desde una perspectiva y respetando a quienes no creen en Dios, pero cuando una persona no tiene esta concepción de la deidad de Dios mismo, es fácil llegar a la conclusión de que la vida no tiene mayor propósito. Exacto. Porque el propósito es un propósito más bien terrenal, que está dentro del marco de una situación que tal vez no le damos una connotación de pecado, pero sí de término, a través de una muerte que es inminente y que todo termina allí. Entonces, más de alguien que no cree en Dios llega también a la conclusión, tarde o temprano, de qué propósito final tiene la vida para mí, para mis hijos, para los nietos, etcétera. En ese sentido, creo que el salmista, como decía Nicolás, Luis, nos dice claramente que Dios sí tiene un propósito para nuestra vida y por eso es importante que entendamos este concepto de mayordomía. Claro. Ahora, escuchando, ¿no?, lo que menciona Nicolás ahí en la reflexión del Salmo 8, se me vino a la mente un texto que está aquí en Romanos 1, ¿no?, en versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, la creación es para nosotros un elemento o una prueba innegable de la existencia de un Dios creador. O sea, tú puedes buscar todo tipo de teorías para tratar de explicar la existencia de este mundo, pero te das cuenta que hay que tener bastante fe para creer en esas teorías. No. más fe incluso de lo que hay que tener para creer en lo que la Biblia dice con respecto a la creación, por decirlo de alguna forma. Claro. Pero el hecho de reconocer a Dios como creador y como aquel que hizo todas las cosas y que este mundo existe por su voluntad y que nosotros somos parte de un plan divino, Eso da un sentido a la vida. Cuando tú no tienes claro cuál es tu origen, también pierdes el sentido a tu vida, a tu presente y hacia tu futuro. Y es lo que le pasa a muchas personas. Viven en este mundo sin una orientación. No hay esperanza. Exactamente, no hay esperanza. Finalmente la vida, la gente reflexiona sobre eso. Bueno, ¿y para qué vivir? ¿No? ¿Qué propósito tengo? ¿Para qué existo? ¿No? ¿Para qué tengo familia? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué hago todo esto? Si finalmente todo esto va a llegar a algún final, ¿no? Y no va a trascender más allá. Entonces muchas personas tal vez se consuelan en lo que hacían los romanos en su tiempo, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, vivamos el aquí y el ahora sin esperanza. Pero aquel que contiene el concepto claro de que Dios es el creador, también entiende que Dios tiene un propósito para tu vida. Y el propósito de Dios es que nosotros podamos honrar y glorificar su nombre también. Y esa acción de glorificar a Dios está implícita en esta acción del dominio. Porque cuando nosotros somos mayordomos de Dios, es decir, cuando nosotros administramos todo lo que Dios nos da, entonces estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos creó. Decíamos hace un momento, ¿Dios qué quería hacer? Era extender su dominio a través de nosotros. Es decir, que el ser humano pudiese ser el agente presente de la autoridad de Dios en toda esta creación. Y por lo tanto, si yo no reconozco a Dios como creador, si yo no tengo ese sentido, ¿no?, de creer en Él como aquel que hizo todas las cosas, entonces mi vida va a carecer absolutamente de un propósito y obviamente no tendré esperanza y mi vida finalmente puede terminar incluso abruptamente en algún momento. Muy bien, amigos, realmente es muy importante lo que el Señor nos dice a través de su palabra. El salmista dice claramente, sea cumplido tu propósito en mí. El Señor tiene un propósito para la vida de cada ser humano, para cada uno de ustedes que están allí en la pantalla del televisor o del computador, para nosotros acá. Y qué lindo es cuando dejamos que ese propósito maravilloso de salvación y vida eterna se cumple también en nuestras vidas y a través de nosotros en las vidas de otras personas. Bueno, queremos invitarles para que vayamos a una nueva y última pausa dentro del contexto de nuestro programa de hoy. Y por supuesto, ya luego estamos nuevamente de regreso junto a ustedes. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy en día es fácil ver familias destruidas por temas como el alcoholismo, la depresión, el uso de drogas, suicidio incluso en los jóvenes. Seguramente si en nuestro mundo hubiesen más familias felices, seríamos un mundo mejor. Es por eso que Nuevo Tiempo ha preparado este material exclusivamente para ti. Se trata de la revista Familia Feliz. Trae 10 temáticas acerca del arte del perdón, de las finanzas, de elegir con quién te vas a casar, el arte del perdón, el amor, un don de Dios y más temáticas que te ayudarán a hacer de tu familia un hogar de esperanza y, por supuesto, un hogar feliz. Si deseas este material, es de manera gratuita. Puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Te has preguntado dónde está Dios cuando llegan las tragedias o por qué hay tantas religiones? Bueno, estas preguntas y otras podrán ser resueltas en esta revista que se titula Verdades para el Tiempo del Fin. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Si quieres saber más de este interesante material que Nuevo Tiempo ha preparado para ti y que es de manera gratuita, puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Y bueno, retomando lo que estábamos diciendo anteriormente, la palabra dominio es una palabra que sobresale dentro del contexto de la temática. Sin embargo, este dominio está dentro del marco de límites. Uh-huh. Y esta palabra es la que el ser humano, lamentable y tristemente, ha ido olvidando a través del tiempo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿En qué sentido podemos ver que estos límites que se han traspasado, y en algunos casos bastante más allá de lo esperado, ha traído consecuencias sobre el propio ser humano, ¿no? Vemos situaciones en la naturaleza, uh-huh, situaciones también en el ámbito de las relaciones humanas, en la relación del ser humano con los animales también. Ha habido un cambio totalmente fuerte, muy distinto al plan original que Dios tenía para el ser humano, sí, y para las criaturas. Miren, y tal vez antes de introducirnos directamente hacia los temas que tú acabas de mencionar, quiero resaltar esa idea, es decir, el dominio que Dios le otorga al hombre, o esta autoridad de señorear sobre la creación o administrar la creación, tú mencionabas, tiene límites. Y es interesante que cuando incluso Dios le otorgó a Adán y Eva el privilegio de esta administración, ¿no?, o de este dominio, Génesis dice que Dios también le puso límites ahí. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 15, dice, tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y el mal no comerás, porque el día en que él comiere ciertamente morirás. O sea, si te das cuenta, aun cuando Dios le entregó al hombre toda la creación en sus manos, también puso un límite. Y dentro de un contexto sin pecado. Claro, un contexto de la perfección, sin pecado. De perfección absoluta. De la armonía perfecta de lo que Dios había creado. Y si nosotros vamos después y vemos lo que acontece ya directamente con el pueblo de Israel, cuando recibe los mandamientos de Dios, que de hecho la ley de Dios ya existía antes, pero escritas allí, ¿no es cierto?, en esas tablas de piedra, ahí también hay establecido por parte de Dios ciertos límites. Límites que establecen una regulación en lo que es mi relación con Dios y también con el prójimo, ¿no?, con el medio en el cual me desenvuelvo. Entonces, la autoridad de señorear también tiene sus límites, es decir, no es que yo tenga la autoridad de hacer lo que yo quiera, porque si no, ya no es, ¿no es cierto?, dominio, sino que es una dominación. El dominio tiene un contexto y ese contexto implica, por lo tanto, también preocupación, cuidado, ¿no?, responsabilidad. Como mencionábamos, está enmarcado dentro de una actitud de adoración también, frente a Dios, ¿no?, de responsabilidad frente a Dios, a lo que Dios me da, porque la criatura o el ser humano que es puesto, ¿no es cierto?, como el mayordomo de Dios, tiene la responsabilidad, por lo tanto, de cuidar lo que Dios creó. O sea, por lo tanto, la adoración está dentro del marco más grande que es la mayordomía. Exacto. Bien entendida. Claro, pero cuando tú traspasas los límites, tú ya no estás pensando en la responsabilidad, ya no estás pensando en Dios, ya no estás pensando, ¿no es cierto?, en los propósitos de Dios, sino que ahora te colocas a ti como el centro y por lo tanto tú comienzas a actuar para tu propio beneficio. Y ese es el peligro. Sin pensar en las consecuencias. Exacto. Entonces el egoísmo, el orgullo, la avaricia, la envidia se apoderan del corazón pecador, del ser humano pecador, y por lo tanto nuestras actitudes se traspasan hacia la irresponsabilidad en la forma como guiamos y gobernamos lo que Dios nos creó. Y ahí es donde se generan todos estos flagelos que tú mencionaste recién. Y que rayan en la explotación. Exacto. Y ahí nosotros vemos, por ejemplo, esta sobreexplotación de la tierra, por una parte, ¿no? Como la industrialización y todo esto de ir adelante en el trabajo de la tierra y la producción de la tierra nos ha llevado hoy día, ¿no es cierto?, a trastocar cosas, por ejemplo, ¿no es cierto?, el mismo elemento de las semillas que se utilizan para los cultivos. O darle un uso equivocado, por ejemplo, al mar como fuente de desperdicio. Exacto, la contaminación, o sea, encontramos una cantidad de distorsiones y que van afectando todo lo que Dios creó, ¿no es cierto? Hoy día todo lo que es el cambio climático, de lo cual estamos tan alarmados, obedece también directamente a la irresponsabilidad nuestra como seres humanos, de no cuidar el medio ambiente que Dios nos otorgó y generar esta sobreexplotación. Ahora, Nicolás, ¿cómo logramos un cambio? Sabemos que si lo miramos de la perspectiva global, es muy difícil. Las autoridades están de cabeza tratando de controlar esta situación. Hay otros tipos de intereses también egoístas, como decía el Pastor Luis. Sin embargo, hay una misión, hay una tarea, hay una responsabilidad de cada cristiano y de la iglesia de poder hacer su parte frente a este flagelo, y donde también Dios nos pedirá cuenta qué es lo que hemos hecho o qué no hemos hecho. ¿Desde dónde parte esta responsabilidad? Tomándolo incluso desde lo que decía Pastor Luis hace un poco de tiempo, recién, el hecho de que todo este avance tecnológico, industrial, explotación, tiene que ver con la pérdida de la imagen de Dios en el hombre. Cuando Dios creó al hombre era su imagen y semejanza. Es decir, Dios, el hombre era el representante de Dios en la tierra, una, por así decirlo simplemente, ¿no? Pero cuando el hombre pecó, esa imagen se perdió, se fue perdiendo con el tiempo. Ahora, tú preguntas, ¿y cómo podemos arreglar eso? La clave está en Cristo. La clave está en Jesús. Colosenses capítulo 1, el versículo 15, nos va a rememorar a ese punto del Génesis, cuando dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el principal de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Es decir, la única manera para que nosotros podamos hacer un giro a la historia, para que el cristianismo pueda dar un giro real y permanente, real, permanente, histórico y eterno, está en Cristo Jesús. Jesús es la clave del entendimiento, la clave de la restauración de la creación. Porque, como dice Pablo, ¿cierto?, en Romanos, dice, por uno todos pecaron, pero por uno todos pueden ser salvos. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. La clave está en Jesús. O sea, todo lo que se arruinó con el primer Adán, se restaura ahora con el segundo Adán, que es Cristo. Claro, que nos da la posibilidad de que su imagen se restaure en nosotros. Qué importante es lo que tú estás mencionando, Nicolás, porque fácilmente, Luis, podríamos llegar a la conclusión, bueno, empecemos ahora a cuidar nuestro entorno, pero de una perspectiva más bien humana, terrenal. El ecosistema, etcétera. Sin embargo, cuando una persona acepta a Jesucristo y deja que Él tome total dominio de su vida, todo comienza a ordenarse. Comienza a saber dónde Él está ubicado dentro de este importante proceso de control sobre la tierra, donde Dios ocupa el primer lugar y donde Dios quiere que nosotros también seamos buenos guardadores de lo que Él ha puesto a nuestra disposición. Importante, porque de lo contrario podríamos transformarnos solamente y sin desmerecer en meros ecologistas, pero sí necesitamos ser ecologistas de una perspectiva de reconciliación y restauración eterna, exacto, mirando hacia la proyección que Dios nos ha dado. La gran diferencia está en cuando tu base, el motor que te mueve al ser ecologista, ya no está en esta tierra que es perenne, que es perecible. Porque todo esto en algún momento va a desaparecer. Cuando tú eres ecologista desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de Jesús como el dador de la eternidad, ya sabes que esto tal vez más adelante no va a existir, pero tienes la responsabilidad de cuidarlo, el dominio, como bien decía acá el pastor. Entonces el llamado que tenemos como cristianos es a ser ecologistas para la nueva vida. Tal vez ahí se me viene una idea a la mente, ¿no? Tal vez vamos a hacer una extrapolación, una aplicación de un texto, ¿no?, donde Jesús dice lo siguiente, ¿no?: bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿no? Y quiero tal vez hacer una aplicación con el texto, ¿no? ¿Y en qué sentido? Bueno, si nosotros no aprendemos hoy, con la ayuda del Señor, a ser sabios administradores de todo lo que Dios nos otorga hoy, en esta realidad naturalmente limitada y trastocada que es este mundo de pecado, la gran pregunta es, ¿y podremos ser sabios administradores en la eternidad, cuando el Señor nos dé el privilegio de estar en una tierra nueva, en un mundo nuevo, donde ya no existan la maldad, el dolor, el sufrimiento, la injusticia y el pesar? Es decir, tenemos que aprender a vivir aquí, ¿no?, en soberanía, bajo la soberanía y la autoridad de Dios, reconociéndolo a Él como el dueño de todas las cosas y nosotros como su administrador. No, y digámoslo de esta manera, Dios tiene que asegurarse que las personas salvadas van a perpetuar en forma totalmente equilibrada el uso de lo que se le va a entregar. Y no se vuelve a repetir la misma historia. Hay que entender que detrás está el concepto de adoración. Yo adoro a Dios al respetar sus mandamientos, adoro a Dios al cuidar del don que me dio, que es la salud, ¿no es cierto?, en mi cuerpo. Soy un administrador de Dios al cuidar también de dones como el tiempo, las capacidades, los talentos, las habilidades que Dios me otorga. Por lo tanto, frente a todo lo que Dios me está dando, yo tengo que ser responsable y me estoy preparando hacia la eternidad. Entonces, debemos velar por eso, ¿no? Ahora, hay un concepto que no hemos tocado tan directamente, pero que está muy claro y que lo hemos mencionado tal vez en el programa anterior, y es el hecho de que dentro del contexto del cuidado y de la mayordomía de este mundo, en las condiciones que está, en primer lugar, somos llamados a hacer algo. No es que acá no hagamos nada esperando la tierra nueva, sino que hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad incluye el uso adecuado de todo lo que Dios nos ha dado en función del servicio. Exacto. Del servicio. O sea, aquí el egoísmo empieza a quedar de lado y aquí el propósito principal es cómo yo puedo ayudar a aquellas personas que están en una condición disminuida o en desmedro en relación a uno mismo y a quienes yo le puedo tender la mano. Exacto. O sea, estamos hablando de personas, la Biblia habla de que el verdadero evangelio es ¿Qué hacemos con las viudas, con los huérfanos, con los pobres, cierto? Con los que están marginados por la sociedad. Sobre lo que tú estás mencionando, etcétera. Me llama mucho la atención Mateo capítulo 25, cuando Jesús dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, cierto, a juzgar a las naciones, va a decir, uno a su izquierda, otro a la derecha, y a los de la derecha le va a decir, porque tuve hambre, me diste de comer, sed, me diste de beber, fui forastero, me cobijaste, cierto, me hospedaste. Jesús no está juzgando, por así decir, en base a cómo pensaban, sino en base a lo que hacían. El Señor nos llama a preocuparnos del otro. Y eso también tiene relación con el dominio, en cuanto tú estás preocupado de que a tu prójimo no le falte. Me encanta cuando Jesús resume los 10 mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando ya entiendo que mi prójimo va un poco más allá de mis narices, por así decirlo, mi egoísmo se va disipando a través del tiempo, porque ya no vivo yo, sino como dice el apóstol Pablo, vive Cristo en mí. Además que hay una gran bendición para quien participa de este proceso maravilloso de beneficencia hacia otras personas, donde el Señor ha creado este medio para que nosotros podamos crecer como personas y sentirnos felices con un propósito vital para esta existencia. Pastor Luis, ya terminando nuestro programa por el día de hoy, agradeciendo también a los amigos que han estado con nosotros, siempre hay un mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuál sería este mensaje a la luz de lo que hemos estudiado, directamente relacionado para nuestros amigos que están viendo, para nosotros que estamos aquí en este set? Sí, yo creo que al llegar ya casi al final de lo que ha sido este estudio de este programa, hacer la invitación a nuestros amigos a reconocer en primer lugar que Dios es el creador de todas las cosas. Y por lo tanto, como Dios es el creador, también Dios es quien tiene la soberanía, el dominio y la autoridad en nuestras vidas. Y como el Señor tiene ese dominio y esa autoridad, Dios tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito es la salvación en Cristo Jesús. Recordemos que el propósito de Dios al enviar a Jesucristo a esta tierra fue justamente para rescatarnos del pecado, pero también para llevarnos a vivir con Él a una tierra nueva, a un mundo nuevo. Por lo tanto, la invitación en este momento es a aceptar a Cristo como el Señor de tu vida, a aceptar a Cristo como aquel que es el dueño de tu corazón, de tu ser, de todo lo que tú tienes. Y de esa forma también poder vivir una verdadera administración hoy y que te llevará por la gracia de Dios hacia la eternidad. Quisiera invitar a que pudiéramos hacer una oración en este momento al Señor. Amén. Nuestro Padre Celestial, queremos agradecerte una vez más porque a través de tu palabra nos enseñas cuán importante es que nosotros podamos aceptar tu señorío sobre nuestras vidas. Gracias porque tú eres nuestro Dios creador, porque tú has hecho, Señor, las cosas conforme a tu voluntad. Y porque aun cuando en este mundo de pecado, tal vez el mal ha generado cambios y ha trastocado tu plan, Señor, sin embargo, tú tienes ese propósito de restaurar las cosas y también de darnos el privilegio de una vez más ser administradores de aquello que tú creaste, preparándonos para la eternidad. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros amigos que en este momento han compartido, Señor, tu palabra a través de este programa. Que ellos también puedan abrir sus corazones a ese señorío maravilloso de Cristo, recibiéndolo como Señor, pero también como el Salvador de sus vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Muy bien, amigos, ya estamos finalizando. Muy contentos porque ustedes han estado junto a nosotros, dejándoles cordialmente invitados también para que nos acompañen la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia. Muchas gracias a nuestros invitados por estar con nosotros. Dios les bendiga a cada uno y será hasta la próxima oportunidad.